Podríamos estar en la BBC de Londres. Let's kick off with Nabila Ramdon. O en la Rai Italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del Futuro. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 2 minutos después de la 1 de la mañana, continuamos con Diario del Futuro, acá en Nacional Rock, y llegó el momento que esperaban todos los niños, sí. Niños que estaban estirando el momento de acostarse, sí. De irse a dormir, que le decían a sus padres, por favor, 10 minutos más, que ya viene, sí. Gustavo Sala, sí. A explicarnos la política, sí. La economía, la coyuntura, pero en palabras que entienden los más pequeños. Así es, Nicolás, sobre todo la coyuntura, que es una gran palabra para decir en radio. Escuchen bien, coyuntura. Esta sección que empieza ahora mismo se llama se llama politiquería. Casi, casi. Retrata, especifica, divulga y conmueve los términos y los conceptos duros, complicados de la economía, la política, justamente en politiquerías. Hoy vamos a explicarles a ustedes, niños invertebrados, que están desarrollando un pequeño puzzle en la punta del glande, que es el principio de lo que luego será el semen que dará vida a diferentes personas como Moria Casán, Dante Ginebra y Dante Quinterno. Hoy vamos a hablar de la desocupación. Caramba, un tema que está en boca de todos. Que está en boga de todos. La desocupación. Para hablar de esto y para contar un poco y poner en contexto, nos tenemos que ir hace mucho tiempo. En un planeta muy lejano. Que es este, casualmente. Que se llama Earth o Tierra. Entonces no es muy lejano, porque estamos acá. Y Tierra es Earth, no. Bueno, Earth no es corazón. Claro, Earth es corazón. Pero ¿qué son los reyes del alfabeto inglés ahora, viejo? Estamos en Radio Nacional. We are the kings of the English. Bueno, pero el tema es que ese planeta tan lejano termina paradojalmente siendo este. Desde lejos no se ve, decía Charlie García, o los piojos o alguno de esos drogados. Pero sin embargo, la Tierra es este planeta donde había una comunidad de hombres, de seres humanos, que justamente fueron creados por Dios, God en inglés, o God, o Eric Clapton, según si tocaba la guitarra o no, como le decían a Clapton. Es otra cosa. Bien. Me vas a tirar palos todo el tiempo y Florencia está emperrada en arruinarme la sección. Estoy esperando que pises el palito. El palito Ortega, el palito Pandolfo que acaba de sonar con un temazo. El palito de la selva. Bueno, caramba, justamente. Pero Dios, que él había creado apenas la Tierra, apenas algunas montañas. Ya, por supuesto, el planeta Tierra era un planeta, pero que no tenía prácticamente vida. Entonces, empieza a generar cómo podría ser una sociedad, creando a 7 personas, 7 hombres, todavía no había creado a la mujer, y a modo de experimento los deja en un pequeño poblado, ¿no? Lo limita con una especie de barreras con electrificadas, donde si pasaban se prendían fuego, para que no se escapen. Entonces, los hombres, estos por supuesto desnudos, no había todavía ropa, no había tecnología, no había celular, empiezan a deambular, se daban besos entre ellos, se miraban, se tocaban el culo, se masturbaban, lo que hacen todos los hombres en cualquier pueblo de la localidad de Buenos Aires. Parece. Bueno. Pero ¿qué pasa? Pasaron los días y se empiezan a aburrir. Porque no tenían mucho, no tenían Hoyts abasto, por ejemplo. No tenían Pampernick. No tenían Burger King, no tenían casi ninguno de los actividades atractivos que tenemos nosotros. Entonces empezaron a aburrir y van y le dicen a Dios: ya no sabemos qué hacer. Nos sentimos muy al pedo, Gad. Le dicen a Dios. Y Dios va a su mesa de luz, agarra un mazo de cartas y toma cartas en el asunto. Porque dice: nos sentimos muy al pedo. Entonces, ¿sabes qué hace Dios después de empezar un rato? ¿Qué hace Dios? Crea a los animales. Ah, no estaban creados todavía. No, por supuesto, porque solamente había... Pero hasta que llegamos a la desocupación. Bueno, pero pará de tirarme al bombo, por Danos favor. 2 horas más de programa, ¿qué? ¿Estás apurada? No. ¿Tenés que hablar de lesbianas, de comunismo? Pará un poquito, por favor. Crea a los animales que tienen la función de divertir y ocupar a estos hombres que estaban tan desocupados. Vamos llegando, vos tenés que prestar atención y leer entre líneas. Aníbal, por ejemplo. Ah, y a cada humano se le asigna un animal. Bien. ¿Sí? Como un tutor de esos animalitos. No, como un animal. A Aníbal se le asigna el león. Bien. A Beto se le asigna el avestruz. Bien. A Martín Pérez, el canguro. A Alejandro Huevo, la lechuza. a Matías Mesaurán, el pez, a Nicodemo la ballena y a Hernán, el Peugeot 505. Que en esa época... ¿Pero era si un... tan caras? No, está en esta... El Peugeot 205 no es un animal. En esa época era un animal, después considerado auto. Ten en cuenta que no sabían la diferencia entre autos, eran seres humanos muy primitivos, ¿no? Como hoy que leen Página 12 y Tiempo Argentino. ¿Qué pasa? Al poco tiempo, el pez y la ballena mueren porque no tenían agua para navegar. Claro, porque todavía no había inventado el agua. No había agua todavía, ¿entendés? Entonces mueren y Matías y Nicodemo empezaron a sentirse al pedo y tristes porque no tenía su animal. Imagínate que jugaban, charlaban, se los montaban encima, daban vueltas arriba de su animal respectivo. Empiezan a sentirse desocupados y los otros compañeros, en una actividad muy poco solidaria, se empiezan a burlar de ellos porque ellos sí tenían su animal vivo con el que podían jugar. Y le dicen, mirá, se le murió, ahora mirá, jajaja, ja, ja, nosotros tenemos animal y vos no. Estás solo, te quedaste solo, así le decían. Exactamente, y entonces Matías y Nicodemo se empezaron a sentir, más allá de desocupados, también muy celosos y con mucha furia. ¿Y qué pasa? Los empiezan a moler a palos. Los agarran, violencia. Los empiezan a moler a palos. Los empiezan a moler a palos. Fuertemente le pegan en las orejas, le pegan en la cara, le pegan en la cola. ¿Y qué pasa? Hernán, que tenía el Peugeot 505, que un día descubre una llave que moviéndola arrancaba con ruedas. Caramba. Entonces decide agarrar, y antes, para salvar a sus amigos, antes de que terminen con la vida de estos cinco personajes, por la furia que tenían de venganza, agarra el Peugeot y va a buscar al demonio. Que vivía en el infierno. Nos deja así callados, pues de repente. Es tremenda esta historia. Agarra el Peugeot. Tiene los niños diversificaciones. Del otro lado. Empieza, agarra el Peugeot, se mete por el subte B, que iba directamente al infierno. Justamente estaba en obra, pero no importa. Logra desafiar las obras y le dice al demonio, a Satanás: mirá, tenés que ayudarme. Bueno, pero solamente si aplastás a Nueva York, le dice. ¿Pero Nueva York existía? No, eso es lo que le dice. ¿Qué es Nueva York? Ah, no sé, pero vos tenés que aplastar a Nueva York. Entonces, bueno, el diablo salva a estos personajes, los mata a Nicodemo y a Hernán, y él, estos hombres, no, mejor dicho, Hernán, el que convenció al diablo, tiene que crear Nueva York. Caramba. Entonces habla con el comisario Freddy Storani, que recién lo había creado Dios, con masilla, todavía está un poco sin terminar de formarse, y empieza con un montón de ladrillos, crea la primera versión de Nueva York. Pero ¿qué pasa? Echa la ley y se la trampa, aparece Godzilla. ¿Cómo Godzilla? Aparece Godzilla. ¿Pero que... ese lo creó Dios o lo creó el diablo o estaba allá de antes? No se sabe. No se sabe. Eso es lo que le dice en un momento muy importante de la película. ¿Y a vos quién te creó, Dios o el diablo? No sé, ¿sabes qué dijo él? A mí me creó Silvina Agarré y Juan Carlos Baglietto. ¡No! Y justo aparecen, se abre un huevo gigante y aparece Silvina Agarré y Juan Carlos Baglietto. Esto es tremendo. Y le dicen, quizás ustedes no nos conozcan porque son muy chicos, pero nosotros somos unos artistas de la puta madre que en los 80 hacíamos canciones como esta. Y empiezan a cantar. Érase una vez. Y ellos dicen, pero eso es un tema de una película española que enseñaba sobre la historia del hombre. Entonces Dios se empieza a aburrir y dije, basta, esto es una boludez. Tira un rayo y con ese rayo de furia se equivoca y le pega a las Torres Gemelas de Nueva York. ¡No! Y ahí se caen y después viene Eva de Bonafini que dice... Siempre viene de Benzín. Por algo pasó, porque seguramente ahí había yankees que colaboraron con el fin del mundo. ¿Existían los yankees ya en esa época? Adentro de las Torres Gemelas, muy chiquititos. Eran como hormigas. Bonafini era gigante, medía como 20 metros. Y en una escena, para terminar... Terminan peleándose Bonafini con Godzilla. Bien, vayamos a la desocupación. Ya está, ya pasó. No, ¿cómo ya pasó? La desocupación es cuando el hombre queda desocupado. Cuando de pronto se siente inútil en la vida. Esto es... ¡Que me devuelvan mi dinero! ¡Si no pusiste nada, caradura! Bueno, carajo. Entonces, hoy nosotros reivindicamos a Godzilla y a Eve cuando un hombre no tiene trabajo. Cuando uno se queja... No se invoca a San Cayetano que cuando Godzilla, uno no tiene trabajo. Godzilla dio la vida por los trabajadores. Godzilla dio la vida por los trabajadores. Sala, y el pollo sobrero también. Chau. Hasta luego. Niños, no intenten esto en sus casas. Los auténticos decadentes a continuación haciendo... Y la banda sí hay que reponerse de esto que acaba de suceder, que fue muy fuerte. Pero carajo.